Sube el volumen del podcast. Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. ¡Hola, Mona! ¡Tanto tiempo! Hola, Pau, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien. ¿Cómo andas tú? Bien. Oye, han sido demasiadas las cosas que han pasado desde el 3 de octubre cuando transmitimos nuestro último programa. No nos vemos hace como 3 confinamientos. Han pasado tantas cosas, Gaya, que hay muchas cosas que hablar desde hoy hasta la eternidad. Oye, un agradecimiento a nuestra amiga cantante Gaby Leiva que nos hizo una hermosa intro. Sí, se pasó la Gaby, sí. Con su voz tan coqueta, tan sensual. Sí, igual que tú, Mona. Oye, si quieren escuchar a la Gaby, su voz sensual, pueden seguirla en Instagram en @muchagente_oficial y también en Trina la Tribu, también en Instagram, y que hay transmisiones en vivo los sábados. Así es. Dense una vuelta por ahí, está interesante todo lo que está haciendo la Gaby. Oh sí. Oye, Mona. Cuénteme, Pa. Antes que pasemos con el dato duro de nuestro programa del día de hoy, porque hay tantas cosas que decir. Este parece programa de fin de año, pero dado los acontecimientos, lo estamos haciendo en mayo. Oye, tenemos que hablar de nuestras redes sociales, www.playmotiv.cl. Nuestro WhatsApp, +569 510 79 753. Facebook, Matriarcas Playmotiv. En Instagram nos pueden encontrar en matriarcas_playmotiv. Weona, y este año. Ay, qué nervio. Esta temporada, nuestra tercera temporada, estaremos en Spotify. Estamos en Spotify. ¿Qué te creí? Que estamos grandes. Oye, ¿cómo nos encuentran en Spotify? Mira, tienen que buscar en buscador, en esa lupita que está en Spotify, matriarcas/playmotiv. Porque no solamente nos van a encontrar a nosotros, también van a encontrar toda la parrilla programática de este año que está muy buena. ¿Por qué está muy buena? Porque son puras mujeres, Mujeres, el matriarcado ya llegó, lo instalamos. Ya llegó, se quedó, el futuro es femenino y nos tienen a nosotros tan felices. Oye, Pau, ya les contamos que cómo se llama nuestro programa de hoy, ¿no? Tu programa, nuestro programa, el programa de todas. Mi programa. Bueno, ya tu programa. No, nuestro programa se llama Recuentos hasta hoy. Uy, y son calientes. Oye, también decirte que esta temporada tenemos nuevos auspicios que les vamos a ir comentando durante el programa. Oye, Mona, vámonos un ratito a música, como que quiero entrar en calor. Me parece. Vámonos con Mon Laferte con Plata Ta. Shakira, yo con dinero o sin dinero, Me dejó prendida. Tantas cosas. Te dieron ganas. Somos de caleta, más que los pacos. Somos más lloros, peleamos sin guanaco. Obvio, me dieron ganas de salir. Me dieron ganas de cacerolear. Estamos todavía en una crisis social enorme. ¿Qué pensáis tú, tremenda, Mona? Sí, po. Así es. Así. Sí, la verdad es que mientras hablaba estaba pensando en que no contamos que estamos en cuarentena, po. Que estamos con mascarilla haciendo este programa. Sí. Estamos distanciadas 3 metros para claro, no tocarnos. ¡Hola! y que es distinto hacer este programa, grabarlo en estas circunstancias. Sí, es difícil, es complejo. Ya uno no se puede abrazar ni besuquear. Bueno, depende con quién. Claro. A veces no dan ganas, pero uno le echa la culpa a la cuarentena. El distanciamiento social está, se instaló. Se instaló y vino para quedarse. Así es. Según nuestro ministro Mañalich. Ay, no hablemos de eso. Nos dijo que... No hables de eso, por favor. Mire que si lo nombras 3 veces, ya sabes lo que pasa. Apareces como Beetlejuice. Oye, Mona, nuestro último programa de la segunda temporada terminó el 3 de octubre. Mira, nada hacía presagiar. Mira qué afortunada. Nada hacía presagiar lo que vendría luego. Ay, qué atroz. Oye, pero antes que hablemos de lo que es el recuento de octubre a la fecha, tenemos nuestro auspicio de la tercera temporada. Sí, en esta tercera temporada hemos renovado nuestros auspiciadores, se nos han sumado más. Ah, maravilloso. Otros nos han dejado. Ah, qué triste, ellos se lo pierden. Pero tenemos harta presencia femenina en los auspicios, así que está bien. Ah, eso es. Les vamos a ir contando a lo largo del programa un poquito de nuestros auspiciadores. Les vamos a contar del primero, que es Tranqui. Agüita, verduras y frutas Tranqui. A domicilio, obviamente, en estas circunstancias. Ah, maravilloso. Cumpliendo con todos los protocolos para no contagiarnos. Nos la pueden encontrar en el más 569-9167-7254. En el Instagram, @tranqui-bfa. Y el email, lorena.quinteros@gmail. Ustedes la ubican, la llaman y la Lore les deja, pero todo el paquete armadito agüita, en su casa, agüita, de todo para qué sobrevivir rico a esta cuarentena. Oye, sí, déjame decir que el agua ha cambiado harto su sabor, ¿eh? Asquerosita se ha puesto. No sé, porque yo solo tomo agua tranqui. ¡Ay! Ya voy a empezar a tomar agua tranqui. Hasta la gata toma tranqui. Sí, lo ideal es tomar tranqui. Así es. Y tranqui. Oye, ya, Pomona, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú el 18 de octubre, ese 18? Ay, esto me parece que fue hace como 40 años ya. No, fue el año pasado nomás. ¿Me vas a finales de año? ¿Me vas a creer que el mismo 18 yo estaba en Santiago? Mira tú. Venía viajando, llegué a mi casa acá, a Quilpué, me acosté. Y desperté el 19 en otro Chile. Porque Chile despertó. No entendía nada, porque por temas familiares estaba allá. Y cuando volví, algo caché el metro, un titular de diario, algo las noticias, pero la verdad es que no andaba en otra. Qué hola cagamos. Y llegué acá a mi casa, o sea, acá a la casa, digamos. Con mi hija veníamos tan cansadas que nos acostamos como a las 2 de la tarde ese día. Y nos dio un ataque de sueño, no cachamos nada. despertamos el domingo, prendo la tele y cacho que está la tremenda escoba. La pura cagá. La pura cagá. Oye, esto comenzó el 18, como dijimos, el 18, ¿cierto? ¿Tú cachaste que comenzó? O sea, ¿dónde estabas tú? Mira, yo el 18 estaba en mi casa en Peña Blanca, tú entenderás. Estaba en mi casa, se supone que yo por ese justo ese mes, a principio de mes, habíamos tenido problema con el tema de como nosotros somos autosustentables en nuestra radio, nuestros equipos están un poquito viejos, obsoletos. Yo dije, el Cyber Monday me compró un computador. Barata la cuestión, po. Justo el 18 tenía que ir a buscarlo a una tienda de retail. Y esa misma tienda, el 18 en la noche, fue saqueada. Y yo por mejor dije, voy a ir mañana, estoy cansada, prefiero tomar un siestita, acostarme como buena mujer que soy de la casa. Pero nada hacía presagiar que esa misma noche saqueo. Y lo bueno, esto venía ya hace una semana dándose en Santiago, en nuestra capital, estas evasiones masivas por los 30 pesos en la locomoción. Que hay que destacar que fueron estudiantes y mujeres las que pegaron el primer salto. Esta generación, sí. Esta generación, con todo el power, nos ha dado sí, una... no como la nuestra, que por Dios no. Que somos pencas. Sí. Por Dios, esto de haber nacido entre medio de la dictadura y pero la democracia por algo, y todo. Nuestros hijos son los que van a estar movilizando a todo Chile. Porque Chile despertó. Y despertó con la weá. ¿Cachai o no? O sea, toda la gente que dijo, aquí hay desigualdad. Como dijo un periodista, había desigualdad, pero no pensé que les importara tanto. Que oye, le... qué estupidez más grande. No lo vamos a decir. Oye, para tú no te acuerdas un poquito antes cuando... Como bueno, quizás tenemos auditoras nuevas. Nosotras dos somos profesoras. Ajá, y del sistema público. Así es. Y hace poquito habíamos estado en paro, po. Sí, pues. Y la gente no nos decía cosas muy lindas. No, pues. No, vayan a trabajar. Tenemos todos unos flojos. Sí, tienen a los niños botados, que es también el tema que estamos viviendo actualmente. Así que los papás no quieren que los niños vuelvan a clase porque estamos en una emergencia sanitaria. Entonces, bueno, en esa época, en transcurrido ahí a junio, tiempos julio aquellos, tiempos aquellos. 2019, estábamos en paro de profesores. Pero nada hacía presagiar que eso era solamente la puntita de todo lo que entró. Así es. Sí, pero lo bueno... yo creo que destacar de todo este movimiento social es que uno empezó a conocer al vecino. A mí por lo menos me pasó que empecé a conocer a mi vecino, empecé a darme cuenta de que el loco tiene los mismos problemas que uno. A mí me pasó, fíjate, que igual soy mayor que la Pao, aunque no se note, pero soy mayor que ella. Mucho. Harto, harto, harto. Pero yo soy más grande de altura. Ah, sí. Eso sí, eso debo decir. No, cero posibilidad de prestarnos ropa. Pero lo hemos hecho, ¿ah? Sí, oiga, sí. Oiga, si no tenía la experiencia. No nos vamos a contar que... No, no, me acuerdo. Se acomode, no. Oye, que somos dispersas. Ya, cuéntale lo que me voy a decir. Yo me acuerdo de esos días, el primer cacerolazo, fíjate tú. Sí. Weona, donde yo vivo, pasaban drones, cáchate esa. No te puedo. Drones. Mira la ciudad pudiente. Me sentí tan Las Condes, te lo juro. Tan hace uno, por Dios. Tan hace uno, weón. Oye, no, pues yo me acuerdo que yo hablaba de la diferencia de nuestra edad, porque cuando yo era chica, yo viví los cacerolazos también, pues. Ah, no, yo no. Ay, sé. No sé. Ni siquiera era proyecto de paja, mi papá. No, y esos cacerolazos eran escondidas, pues. Escondidas dentro de la casa, a oscurita. Yo me acuerdo que éramos chicas, primero, segundo básico, lo conversábamos con mis compañeras, que tocábamos como debajo de la cama la cacerola, la olla. Y ese primer día, yo me instalé en el living de la casa, con una olla, con una cuchara de palo, y apagué todas las luces, pues, ¿cachai? Y de repente caché que toda la gente estaba afuera, el hoyo en el departamento de los balcones, para variar, no cachando nada. Puta, eso fue bien bonito, fíjate, que en el lugar donde yo vivo... Como decís tú, el tema de los vecinos. Sí. Fue bonito mirar, verse de los balcones, porque también estábamos en toque de queda. Sí, pues. Y ahí era desde esto pasó el 18, ¿cierto? Viernes. Claro. El 19, estado de emergencia. Pero no el de Daddy Yankee, ¿eh? No es el Daddy Yankee, nos andábamos perreando. No, no, entretenido. Esto fue brígido cuando, o sea, mi hijo que tiene 15 años, que vivió, vivir esto es como, wow, o sea, su generación está viviendo lo que vivió la generación de mis papás, por ejemplo. Ya, ¿y para qué mona, tanto? ¿Para qué la tanto? Mona podría ser mi mamá. No, pero igual fue heavy. Yo de verdad debo decir que el 20 de octubre, a mí me dio mucho susto. Me dio mucho susto. Aparte cuántico. Que iban aumentando las horas de inicio del toque de queda, siendo que ahora seguimos en toque de queda, ahora a las 10, pero por emergencia sanitaria y demás. Pero en ese momento estaban los militares en la calle. ¿Te imaginas si no hubiese juntado el estallido con el coronavirus? Oye, o sea, casi estuvimos ahí. Porque o sea, yo creo que estamos en eso. Sí, pero o sea, no hemos dejado de luchar ni de pelear. Ahora otras, la pelea desde otros lugares nomás. Por otros medios, claro. Porque ahora todo es teletrabajo, hasta para... Sí, para salir a marchar, salir claro. Vía Zoom. Oye, pero como dato freak, cáchate que en Israel hicieron una protesta cumpliendo todas las normas sanitarias. El metro de distancia social, las mascarillas, el alcohol gel, y se manifestaron. Claramente llenaron la calle, así como si fuera la Plaza de Dignidad. Ellos muy, muy ordenados. Pero sí, muy ordenados, o sea, chiquillos, chiquillas, yo creo que podríamos irnos como por esa onda y juntarnos con un metro de distancia. ¿Seremos capaces de estar ordenaditas así? ¿Ah? ¿Que seremos capaces de tener ese orden? Todo con voluntad se puede, mon. O sea, yo solo aquí me pongo como vieja pituca. No. No, mentira, no sé. La mona es súper pituca. Yo pienso en las filas del supermercado, que salió re poco. Pero algo veo de tele muy poquito, porque como saben, tengo una hija de 6 años y lo que más veo son... Monitos, dibujos animados. Youtubers, sí, muchos ¿qué te youtubers. Pasa, mucho youtuber. Pero cuando logro ver algo, veo que la gente ahora, también con el tema del seguro de cesantía, que lo vamos a hablar después, pero las filas son... No, interminables. No, pues interminables y están todos juntitos. Po. Sí, po. No hay mascarillas, sí. O sea, si hay mascarillas en alguno. Pero así bueno. Es. Bueno, uno de las grandes, yo creo, consignas sociales fue la desigualdad. La desigualdad. Sí. ¿Por qué hay un 1% más adinerado en este país y todo lo demás nos llega a nosotros? O sea, yo he visto noticias donde comparan el vivir en Chile a vivir como en Emiratos Árabes. Weón, estamos en Emiratos Árabes, ¿cachai? Pero viendo cómo llegar a fin de mes. Mira, debo reconocer, Pao, que... No sé si reconocerlo, la verdad, pero cuando comenzamos a hablar de este programa... Había un montón de cosas que yo creo que por salud mental yo había ido guardando. O ahora que estamos conversando, afloran. De partida, bueno, el primer hito creo que es la Plaza de la Dignidad. Po. Claro. Que antes tenía otro nombre que no lo vamos a decir. No, obviamente. No nos interesa. No. Y por más que la pinten y la repinten, la vamos a seguir pintando, por más que sí, se enojen. Sí, para que hueones se saquen fotos. Claro, para no salir, porque no podía photoshopear la cuestión. Pues tenía que pintarla, no, para que sacara la foto del... El tema, como decís tú, de la desigualdad, no es que me cueste recordarlo, pero siento que se ha hecho tan tan patente este tiempo, con este confinamiento de emergencia sanitaria, que siento, quizás es desde lo personal, que mi rabia en términos de desigualdad que yo sentía en octubre, en noviembre, en comparación a lo que siento hoy, por Dios que es distinta. Es más. ¿Cierto? Como que ahora... Es que donde uno mire ahora... Hay desigualdad. Es impresionante. Donde uno mire, hay cosas que dan rabia, que dan ganas de agarrar a alguien y sacarle la cresta. Sabemos a quiénes, no los vamos a nombrar porque están tan nombrados que para qué. No, pero ya dijimos que si se nombran tres veces aparecen. No, aparecen. Bueno. Pero es que donde uno mire ahora hay desigualdad y da rabia, da pena. Sobre todo que, por ejemplo, nosotras que somos educadoras del sistema público, te mandan a hacer teletrabajo. No todos los estudiantes tienen internet. No todos los profes no tienen. No todos los profesores, también es una realidad. No todos los profesores tienen internet. Y tampoco hecho, las realidades en la casa son diferentes. Trabajar desde la casa es antinatural para un profesor. Y para los estudiantes también. Entonces, es complejo, es muy complejo. Pero, de verdad, cuando escucho a estas personas, estas personalidades, esta élite, este 1%. Estos ingenieros comerciales, digámoslo. Bueno, si al final estamos pareciera... en un país dirigido por ingenieros comerciales. Bueno, yo creo que estos gallos cuando hacen sus cadenas nacionales, lo bueno no le están hablando al pueblo, le están hablando a los grandes empresarios, así como, no, tranquilo, perrito, claro. Los cabros van a volver al colegio para que tengan guardería los papás y puedan volver a trabajar. Pero, porque, y vamos a seguir porque la economía tiene educando que, a su mano de obra, no se preocupe. Si no, sí, se va a quedar sin trabajadores en dos generaciones más. Las va a tener. Sí. Rabia. Pero también me hago una pregunta, Mona. Pregúntate, Pau. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo lo que ha sido desde el...? Ya, sí sé que es una pregunta estúpida. Me estás hueleando, de ya, verdad. Ya, pero respóndeme la voz. Ya, vos. Pero desde octubre a la fecha, con todo lo que ha pasado... No me puedo parar de reír. Ya, pero con todo lo que ha pasado, ¿qué responsabilidad...? Ya, sí sé que es una pregunta buena, pero ¿qué decimos los profesores? Ay, pregunta hueona. La pregunta hueona es la que no se hace. Ya. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno Sebastián Piñera en todo esto? Respóndeme, la Mona, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Yo estaba pensando con la mano en otro lado, pero bueno, ya. Todo apospado, ya. Es tremenda la responsabilidad, la inoperancia, el no ver, el no querer entender lo que está pasando. ¿Tú creí? Acuérdate que éramos un oasis, po. Sí, pues. Antes de todo esto vivíamos en un oasis, ¿te acuerdas? Así es, pero todavía no entiendo cuál. No lo sé. No, es que es muy raro su forma de pensar, el caballero. Imagínate, antes del estallido vivíamos en un oasis. ¿Ya? Antes de la emergencia sanitaria teníamos el mejor sistema de salud de Chile. No. Del sistema solar. Ah, verdad. Del sistema solar. O sea, ¿de verdad? Yo trabajo con chicos y chicas medios un poco complejos a veces. Conozco gente bien compleja, por decirlo de una manera bien bonita. Pastelazos. En todo tipo de relaciones laborales, personales, sociales. Pero esta gente superó todo, sí. O sea, se supone que se han ido los mejores lugares, que tuvieron acceso a la educación. Las mejores educaciones. Defendiendo la educación de libre mercado. Así es. Y los argumentos, que es que me quedo sin palabras solo. Porque no quiero darles más tribuna nomás. Yo siempre he pensado que cuando dicen alguna estupidez, igual, huevada, siento que algo se está escondiendo. Acuérdate que nos mandaron a levantarnos más temprano. Ay, para poder entonces tener... la tarifa, y que por eso pasa todo esto. La tarifa, obvio. Pues, ¿cómo y vamos a hacer vía social a los consultorios? Uy, sí, yo me perdí de caleta de carretes, huevona. Yo ni siquiera me puedo atender en el consultorio. Es que como la clase media no estamos ni arriba ni abajo, estamos cagados por todos lados, nos tenemos que endeudar. Y al final, la clase media, que tanto aborrece en esta élite, es la que mueve al país. Y nos dimos cuenta ahora, en cuarentena, que las pequeñas empresas, las pymes, son las que mueven este país. Sí, de hecho, yo creo que nos quieren que volvamos a trabajar, porque la plata no la pueden hacer solo, estás desgraciada. Es que no la quieren entregar tampoco, no quieren compartir, porque somos extraterrestres, como nos dijo nuestra primera dama. Sí, pues iremos alienígenas. Pero cachai. Es que por donde uno nos mire, una es demasiado estúpido. Vivimos uno así, después somos alienígenas. No sé si para escribir una novela de Stephen King, sí, después, una cuestión muy cuando salieron con este pacto por la paz, que fue una cosa espantosa, y logramos que se hiciera un plebiscito, que debería haber sido la semana pasada. Y claro, pero vamos a volver al trabajo, vamos a volver a los colegios. Bueno, se movilizan profesores, estudiantes, asistentes de la educación, personas que de la cocina. Son más de 4 millones de personas en este país y se van a movilizar, pero no les importa, porque nunca deberían haber suspendido las clases. No, ¿qué si tienen piensan en la cabeza? No piensan. Yo creo que están súper desconectados de todo. Ni siquiera pero que desde... hubiese sido rico, Mona, el 26 haber ido a votar, aprobando siempre, ganando el apruebo, porque aprobar. Porque aprobamos todos. Apruebo, sí. Claro. Y el día siguiente, en el día del carabinero. ¡Oh! ¡Uy, qué hubiese sido hermoso! Pero no fue así. Ya. Oye, bueno, nosotras, como siempre, nos reímos de todo, pero... Pero pasaron, con respeto. No, pero pasaron cosas horribles durante estos meses. O sea, la cantidad de gente que tuvo daño ocular. Mujeres que fueron golpeadas. Abusadas. violadas, sí. Denigradas. Sí, que de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Uh-huh. Pero yo siento que la salud mental de nuestro país, que ya estaba como el hoyo. Ahora sí. Más. Como el hoyo, como el orto, más, como el más, ano. Más. Como el caca. O sea, yo por lo menos, desde mi lugar de madre, lo pasé pésimo por todos lados, pero estoy hablando de ese lugar. Porque mi hijo andaba metido en las marchas. Po. ¿Tiempo? A veces no vamos a decir quién es, porque después se va a enojar, ¿viste? Que, ah, no, que para, no. Que no, para que no sea famoso. Claro, claro, no sea famoso. Oye. Pero tanto nuestros alumnos, sí, ¿cuántos alumnos nuestros sí recibieron perdigones? Muchos de nuestros estudiantes, nosotros ambas trabajamos en educación media, y muchos de nuestros estudiantes que fueron... que es la gran masa que mueve todo este estallido social, este Chile despertó, y con la UEA, hay que tanto decirlo. Sí, sí, los secundarios, nada de esto. Los secundarios son, o sea, se aplauso, de pie, le hago un queque, no sé. Todo. Lo triste es saber que ellos fueron muy perjudicados, muchos de ellos fueron heridos, muchos de ellos fueron también abusados, violados, muertos también en este estallido social, abuso de poder de la policía, militares. No, la pura cagada, bueno, la pura cagada. Yo no sé cómo los podéis decir así. No quiero decirlo. No lo quiero decir. Pero me sigo tapando el ojo, eso sí. Sí, de todas maneras. También en este Chile despertó, el sistema de pensiones fue uno de los... Ay, Pau, de lo que más que, se sí, criticó. Yo siento que... son tantos las causas. Son es tantas, que no hay, tantas. Es que hay muchas. O sea, no podemos esperar que una constitución que supuestamente es democrática, porque estamos en democracia, fue hecha por dictadores. Uh-huh. Tenemos que cambiarla. ¿A quiénes les favorece esta constitución? ¿Todavía? ¿Y todavía tú seguías haciendo preguntas? No, es que da rabia porque... No, da mucha rabia, pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que la vida es redondita siempre. Y creo que todas estas demandas en octubre, en noviembre, estaban como colgadas y como que nadie... pero había una parte importante de la población que no entendía. Que no lo entendía, y era estos cabros que siguen haciendo desorden, flojos que no quieren trabajar, que se quejan por todo, que quieren todo gratis. ¿Ahora entienden a los profes? Yo, pero más que los profes, solo los profes, ¿cachai? Es que como partió el 2019 con esta gran, sí, gran paro, y luego siguió... Porque todo estamos hablando del sistema de pensiones, estamos hablando de la privatización del agua. ¿Cuántas comunas hoy en día no pueden, no tienen agua en una emergencia sanitaria? Así que no es. Que son las mismas comunas que se ha estado peleando todo este tiempo. Cada vez que asistimos a una marcha, porque somos buenas para las marchas, hay que, sí, decirlo. Es que se pasó también. O sea, no sé si también. O sea, las marchas donde participamos desde el respeto, desde el hacer sentir esa energía es hermoso. A mí me gusta mucho sentir que somos un puro cuerpo moviéndonos. Es maravilloso. El tema de la educación, la desigualdad de la educación, y siento y creo que todo, y hay muchas más. El transporte por ejemplo, los abusos, la corrupción. Siento que cada uno de los temas que siempre estuvieron en todas las mesas en que se trató estos temas, y que parecía que no le tocaban, siempre le pasaba a otra gente, que era como para otro. Y creo que hoy día este coronavirus, que pareciera que fuera algo terrible, yo a ratos siento, fíjate, que es un regalo tremendo en que podamos tomar conciencia de que todo esto sí pasa y sí te afecta. A la todo AFP, afecta. Imagínate ahora, nosotros los profes, por ejemplo, en esta, no sé si en todas las comunas, no lo he averiguado, ahí tarea para la casa para mí. Deberías haberlo hecho, Mona. ¿No tenemos seguro de cesantía? No, pues. Entonces tampoco podemos cobrar nuestro seguro, afortunadamente, porque ya nos quitan caleta de plata, no nos pagan cotizaciones. Bueno, ¿cachaste la devolución de impuestos? No. ¿Otro pico en el ojo? ¿Qué pasó? No, caché. A mí me gusta el pico, pero no el de ojo, ¿ah? Gracias, Pau. No lo quería saber, pero ya... Ya lo sabía, pero por si se me había olvidado. No nos vayamos hace tanto tiempo que quizás habías cambiado tus... Para que lo sepas, me gusta. Tus prácticas. Me encanta. Pero solo el de mi marido. El de mi conviviente civil. Sí, así es. Él va a escuchar esto y yo quiero que después me diga: oye, ¿qué estoy hablando? ¡Le metí! y me carga estar dando explicación. Bueno, el tema es que, viste, se me fue. Ah, el tema de la devolución de impuestos. A nosotros, bueno, no nosotros, bueno, a las personas que dan boletas por alguna actividad o por un sueldo sobre cierta cantidad, uno tiene que empezar a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces uno hace la devolución y te llega tu dinero, que es tuyo. Ya. Pero hay una ley que no vaya a creer que este gobierno, ya. Te lo juro. O sea, todavía me puedo sorprender más. No, así está, güey. No dejes tú, déjate sorprender. Ya, te escucho, te escucho. Te retienen los impuestos si tú tienes tu anualmente está sobre los 10, los 11 millones de pesos. ¿Ya? A mí me pasó que como yo tengo de carga a mi hijo, me llega por el tema educación, llega como una cola extra. Yo no podría hablarte como con más detalle porque no soy como experta en la materia. Lo único que sé es que nos siguen cagando. Pero todavía no cacho, van a ¿dónde seguir los cagando? No entiendo dónde porque cagar. No te están dando el 100% de tu devolución, solamente el 87%. Próximo año va a ser el 80, próximo pero año eso va a ser el 70. ¿Tiene que ver con la emergencia sanitaria o fue algo que nos jodieron no, antes? Esto es una ley. Es ah, una qué ley bonito. Que nadie cacha, que a mí me la explicó, me la trató de explicar. Mira, esto es lo que yo entendí, cacha. Ya, okay. Mi déficit atencional severo. Me lo trató de explicar un profe de administración. Ya. Y el tema es que esto va a llegar en algún momento donde tú ya no puedas hacer la devolución de impuestos. ¿Y por qué? Porque ese dinero se supone que tiene que ir a AFP, a ISAPRE, a salud. Para que me sigan robando. Así es. Nada hacía presagiar que aún así pueden robar más. Pero yo no soy experta en la materia. A lo mejor algo me puedo haber equivocado en explicar un poco esto. Bueno, si alguien nos está pero escuchando, si no está después escuchando, de la explicación impresionante, impresionante de Paola, nos cuenta, porque yo no entiendo nada. Ahora entiendo menos. No, es que lo fome es que te dicen que este dinero va a ir a salud, pero sabemos, todos sabemos que eso pero no va es a ir a salud como al Fondo Nacional al Solidario, fondo. Para así ayudar a la gente con escasos recursos. No lo tengo idea, pero solo dicen que va a ir a o para que la gente salud. Que está en el espacio riesgo siga estando bacán. Yo no sé si ese espacio está ya habilitado, o sea, está habilitado, pero no sé si fue un negociado, yo creo. Me da la impresión, ¿eh? ¿Crees tú? No quiero pensar mal. No pienses mal, no, Pau. Siempre hay que pensar bien. Todo tiene un lado positivo. Sí. Oye, mona. ¿Cuál es nuestro otro auspicio antes que se nos vaya la idea? No, es que está buena, pero tú sabes que tenemos que decir nuestros auspicios de esta tercera temporada. Auspiciadores, ¿quiénes nos auspician? Bueno, les contamos hace un rato, ¿cierto?, de Agüita Tranqui. Sí. Y ahora les contamos de nuestro segundo auspicio de este año, que es Cat Berna. Es una tienda de ropa hermosísima. Sí, hermosa. Hermosísima. De hecho, debo decir que soy cliente frecuente. Cliente VIP. Y siempre me preguntan por mi ropa, dónde me la compro, por qué mis chaquetas son tan bonitas y todo eso. Sí, desgraciada. Sí. Ahí sí que debo decirle que sí. Desde el año 2011, Bernardita y Carmen Gloria nos venden, nos traen, nos buscan lo mejor. Ahí las pueden encontrar en Facebook, en Catverna Creaciones, o le pueden escribir un correo a la Berni, bernardita.db@hotmail.com. Y en Instagram las encuentran en catverna-creaciones. Lo bueno de todo esto es que si tú no puedes ir a la tienda viene a ti. Ah, sí, pues siempre. Sí. Sí, esto también tiene la modalidad a domicilio. No, maravilloso. Ellas se mueven a donde tú estés y llegan a donde tú les digas y te muestran estas prendas hermosas. Y cuando oye, ya eres sí. cliente y te conocen, te buscan, ya tienen tu perfil, así que sí, ahí te me expresan como desde el gusto lo que tú que necesitas, tiene, sí. Y zapatos. Es ropa fuera de lo común, o sea, no es ropa que uno vaya a ver en estas grandes tiendas que vamos a andar todas iguales, no, es no. una ropa muy diferente, bonita, texturas, fieltro, sí, telas, lana, hermosos. Zapatos hermosos, bolsos sí. hermosos, así que está bueno, chiquilla. También las podemos encontrar en dos teléfonos, en el más 569-8596-1408 o en el más 569-8346-3678. Ya lo saben. Si ustedes saben. Quieren y tienen dudas, escríbanos también y nosotros les recordamos también estos datos de nuestros auspiciadores. que son muy, muy buenas, muy buenos auspiciadores de esta tercera temporada. Y vamos a continuar con más. Vamos a seguir teniendo más auspicios. Sí, después vamos solo a hacer auspicios. Vamos a alcanzar a hablar. Sí, oye, de verdad, tienen que seguir las páginas de Kat Perna. Oye, Pao. Dime, Mona. Siguiendo en nuestro recuento. Recuentos hasta el día de hoy. Que de hoy, y que insisto, me parece que esto pasó hace 20 años cuando yo era una Lola. Cuando que podría ser mi madre. Sí, no, eso es mentira, pero soy tu madre de corazón, no tengo ningún problema. Gracias, mami. Ningún problema. De hecho, en el tarot siempre salgo como la... La mamá. La mamá. La mamá. La emperatriz. Oye, hay un montón de temas que son súper complejos. O sea, yo creo que además que muchas cosas vamos a dejar afuera. Sí, son muy duros y no es porque no los sepamos y no los queramos hablar, pero necesitan un tratamiento muy especial y muy, muy respetuoso como siempre. Así es. Y por el tiempo también no podemos hablarlos ahora. Pero hay algo de lo que no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de hablar. Así es. ¿Te suena, las tesis o un violador en tu camino? Me lo dices y ya estoy bailando. Sí, estoy bailando. El violador eres tú. O sea, ¿qué? Es algo que se salió de las manos, como dicen ella en una entrevista de la BBC. Se salió de las manos, pero fue hermoso y apropiado para todas las mujeres. Para todos. A mí del mundo. Es que me impresiona. Cierto. Yo recuerdo, porque ella es la primera vez que se presentaron, fue en un proyecto de Teatro La Peste. En Valparaíso. En Valparaíso, ¿cierto? Que también son amigos nuestros. Cuando hicieron la puesta en escena de una persona de edad tomando 11 o tecito, claro, al medio de la calle. Y yo me acuerdo que ese momento fue muy respetuoso también de Anecita, parte de los choferes. ¿Cierto? Que es la Anecita, abuelita del director de la peste. Uh-huh. Y en ese, que creo que se llamaban Barricadas en Cementos, algo así. Algo así era los compendios de actividades. Su primera presentación, que fue el día, creo que fue el 20 de noviembre, que cuando se cumplió un mes del estallido. Sí. Que el estallido, debo decir yo que me molesta a mí, que se llama estallido. No, de Chile despertó con la weá, así es el nombre. Si Chile despertó y con la weá, ¿qué tal? Sí, pero estallido suena como que no hubiese un control, como que... Es que viene el estallido. Claro, y creo que todo esto ya venía moviéndose hace rato. Lo que pasa es que hay gente como ese locutor, que ese animador de TV que no pensó que nos molestaba tanto. O sea, teníamos desigualdad, pero no pensé que les molestara tanto. Claro. Me estoy weá. Es como ahora hay unos animadores, paréntesis, ¿ya? Unos animadores en la tele, porque ahora uno que está en cuarentena, uno que consume a veces tontamente. Yo no te voy a decir que consumo porque no uno, puedo hacerlo. ¿Uno consume? ¿Qué consume? Consume matinales. Ya, y había un matinal, ¿ya?, de una tipa que tiene el pelo corto, de un canal Excel Angenito, ojalá que me sigues, que dice, no, ustedes tienen que conocer las nuevas partes de la casa. Ustedes tienen que visitar un lugares que no conocen de su casa. Me estás hueviando. No te estoy hueviando. O sea, ¿cuál es la familia común en Chile? Pero es que, espérate, mentira, Pao. Por favor, dime que es mentira. No, si no es mentira. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo? Te lo juro. O sea, más desenchufada que la loca no hay. Pero ella, right. Ella no era... Bueno, no vamos a hablar de ella. O sea, su casa debe ser tan... No, me da lo mismo, pero ella yo me acuerdo que era pero como, no puede que tenía un origen bastante humilde. No. De hecho estudiábamos en el colegio de la misma congrega. Bueno, la gente cambia, cambia, no sé qué le pasa en el camino. Mira, pero ella invita a la gente a que conozca nuevos rincones de su casa. Ay, yo ya los conozco todos porque la casa tampoco es tan grande como para conocer de mi casa nuevos yo rincones. No conozco. O sea, a mí me da la impresión, yo lo podría interpretar como conocer nuevos rincones de la casa y me podría ir a tomar el desayuno al baño. Claro. No. O sea, ¿me vas a decir que ella no hace el aseo en su casa, que no conoce todos los rincones? Yo creo, puede ser, por ahí va. Bueno, pero ya, eso ya, fue un paréntesis. Ya. Un paréntesis. Ahora no sé por qué hablamos de ella, pero se me un paréntesis. Perdí. Bueno, volviendo al tema de las tesis, que fue un fenómeno sí. Nivel por el estallido, mundial. Sí. Entonces, el 20 hermoso. De noviembre ellas hacen esta primera presentación, que yo así recuerdo es. Haberla visto. Sí, también hicieron poquitas, muchas acá en nuestra sí, eran poquitas, eran como zona. Unas 10 mujeres o 15 creo, no, pero eran poquitas. Y después las invitaron, ¿te acuerdas tú de eso, no? ¿Cómo? cuando después de que hicieron esta primera presentación las invitaron a Santiago. Así es. Y se juntaron como 100 mujeres afuera de una comisaría. Creo que en la segunda comisaría de Carabineros. Sí, no sé si 100 un poco más, pero la convocatoria era como para 100, parece. Sí, y luego pasaron unos días y fue una convocatoria enorme. Yo creo que de eso rescatamos, bueno, no todo, debo decirlo que todo. La capucha, que de hecho salió la ley anticapucha y ahora estamos todos con mascarilla. Es que primero no se podía usar capucha, ahora sí se tiene que usar capucha. Es como el huevo, el sí. Huevo malo, el huevo bueno, el huevo claro. Malo, el huevo bueno. Y fue potente, yo participé en varias situaciones, tenían un nombre, no eran marchas. Uy, que estoy desmemoriada, lo siento, chiquillas, pero... Esto del encierro me tiene mal. A todo, en realidad. Y claro, yo en ese minuto yo no estaba muy bien, debo decirlo. Entonces no me costó participar adentro, de ponerme el antifaz o ponerme la capucha. Pero acompañé en varias ocasiones al grupo de mujeres. No hablo de las tesis porque ya no, más que por la tele no las conozco, no las he visto. Acá en Margamarca fue impresionante. Era impresionante la energía, sentir que esa rabia, que podían ser rabias por distintos motivos, que en definitiva tenía que ver con el patriarcado. Fue impresionante. Yo siento que las mujeres hemos sido bastante, ¿cómo decirlo? Egoístas entre nosotras como durante mucho tiempo. Esto de mirar a Feola del lado, que ya lo hablamos en la primera temporada, sí. Y en la segunda también, esto de... Es que es difícil la sororidad. Cómo nos destruimos entre nosotras. Sí. Y siento, fíjate, que es una conducta que nos han hecho ser así durante... Sí, los medios y todo. Pero siento que, fíjate, que desde el estallido... Dale con el estallido, que no me gusta, pero... El Chile despertó. El despertar. Despertó. Y junto con las tesis, siento que yo por lo menos creo que todas las mujeres son mis compañeras. Compañeras, sí. Cuesta cuando hay mujeres que, por ejemplo, están en cargos de poder y que siguen hablando burrada, pero siguen siendo mujeres. Sí. A mí en lo personal me pasa eso, que es como, pucha, qué rabia, pero pucha... Pero es que igual uno, no sé. Es compañera. Sí, pero no sé, pues hay mujeres y mujeres. Ahora, yo lo creo bueno que uno tiene que marcar la diferencia, sí, y hacerle entender a la otra mujer. Sí, pero a lo que iba yo es que creo que antes de esto como que ser feminista tenía como corte negativo. Claro. Que era como que iba ya al choque, que tenía que ver con un odio hacia los hombres. Claro. Porque de alguna manera el patriarcado hizo durante muchos años que el feminismo en términos comunicacionales se tratara de ellos también, sí, que era odio, claro, contra ellos. Ay, y sabemos que no es eso. Y siento que lo más lindo es escuchar cómo mujeres que no se declaraban feministas o sentían que el feminismo no las identificaba, entender que hoy sí, pues. Y que o ver a estas mujeres ya adultas que están. Las tesis senior. Hermoso. Hermoso también. Hermoso. Oye, quería también hacerte una acotación. Acótame. Acótate. Anda, acótate. No, es que yo no sé si. Bueno, yo no pude participar en alguna de las instancias aquí en la comuna porque tuve varias dificultades. Estamos bien averiadas, fíjate tú. Estamos entera averiadas, sí. De salud, oye. Pero a mí me llamó mucho la atención y parte de esta entrevista de la BBC.com a las tesis. Habla sobre la coreografía. ¿Ya? La coreografía que el tema de las sentadillas, ¿te acuerdas? Sí. En un informe del Human Rights Watch, uh-huh, ya denunció conductas de abuso sexual de funcionarios de Carabineros, una cosa que no suele pasar, no, en común, claro, que obligaron a algunas detenidas a realizar sentadillas desnudas. Sí. Parte de la coreografía de Un violador en tu camino, que claramente también el nombre de la canción, claro, hace alusión al... Al himno de Carabineros. De aquella institución. Ajá. Pero es fuerte porque esta coreografía se crea a raíz de este informe todos los movimientos, todo que tiene que ver con algo más robótico, algo como, como no sé. Mira, a mí lo maravilloso fue ver muchos videos como compilados de todos los países, y todos los países fueron adaptando un poco el tema de la canción, pero todos con la misma índole. O sea, no solamente en Chile te obligan a hacer esto. No, y el hecho de que la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Yo creo que es lo que se instaló con tanta fuerza. Bueno, a mí, yo me fui criada por mis abuelos. Mi abuela en algún momento me dijo, hijita, no salga así, usted después anda buscando que le pase algo. Claro. Entonces, ¿cómo uno crece? Con este chip que lo hablamos temporadas anteriores, que este puto chip que nos tienen cagada muchas mujeres, ¿cómo te caga la psiqui y entrar hasta en decirle a la otra o en llegar a pensar eso también? Claro. Pero en realidad no, po. En realidad la culpa no era mía, ni yo dónde estaba, ni cómo vestía, porque no tengo nada que... O sea, no tengo la culpa de que el otro weón me viole. Sí. Si el que viola tiene la culpa. No, y el estado opresor que yo siento que... O sea, no lo siento, estoy, creo que ahora se siente con mucha más fuerza. Desgraciadamente en este confinamiento que estamos por esta emergencia sanitaria, nos damos cuenta de la cantidad de mujeres que siguen. Que ya no tenía que ver cómo están vestidas ni dónde estaban. O sea, están en su casa. Estamos en cuarentena. Así es. Estamos los que podemos, afortunadamente, no tener que salir a trabajar. Estamos con la ropa que usamos todos los días. Estamos en la casa. Y muchas de nuestras mujeres están siendo abusadas, maltratadas, incluso asesinadas. Y esta canción... Esta performance. Esa es la palabra que no podía encontrar recién, po. La performance. La performance. Siento que está guardadita. Creo que no hemos hablado mucho en términos mediáticos de ella este último tiempo. Creo yo. Pero siento que si repasamos la letra, que la estamos escuchando de fondo, pero la repasamos, por Dios, así como fue maravilloso cuando apareció, porque a todas nos identificaba. Siento que hoy día nos identifica a todas y a todos en términos de este estado opresor. Estado opresor es un macho. Porque nos siguen metiendo lo que quieren por donde quieren sin preguntarnos. Así es, mono. Ay, qué terrible. Puta, en vez de pasarla bien, la pasamos con la hueá en este programa. ¿Qué te pasa? No, se lo estoy pasando bien. Pero es que también hay una cuota de nostalgia pensando. De todas maneras, pensando en que... Porque hay tantas cosas, imagínate. Estamos en diciembre, noviembre. Y nos queda, bueno, no lo vamos a tocar todo en este minuto, pero nos queda este enero que fue eterno. Sí. Que fue eterno, que parecía que este movimiento social... estaba como en pausa. Sí. Es que el único país donde un movimiento social toma vacaciones, ¿qué te pasa? Es que yo no creo que haya sido vacaciones, yo creo que el movimiento está. Lo que pasa es que estamos acostumbrados como a esta cosa gigante, porque, o sea, la concentración en la Plaza de la Dignidad, impresionante. Las mujeres en primera línea, que es otro tema que por Dios que tendríamos que hacer 20 programas para hablar de todo. Bueno, como hablamos hace un rato, los daños oculares, las pérdidas oculares, por Dios, qué dolor. Enero, wow, eterno. Febrero viene el Festival de Viña, que debo decir... Oye, yo quiero decir, antes que lo digas tú, a lo mejor va a ser lo mismo, pero fue la mejor campaña por el apruebo que podríamos haber tenido, hermosa. El Festival de Viña. Sí, fue... Yo debo decir que creí que no salía. Pensé que era como bien tirado las mechas, pensando en el festival como lo conocemos desde siempre. Y fue lindo ver a mujeres chilenas hablando y defendiendo desde la gente que está en el jurado, el público, los artistas, las artistas. Fue un bálsamo sí. Después el 8 de marzo que wow, nosotras fuimos fue maravilloso. Estuvimos en Valparaíso, un calor pero femenino, potente y por hermoso. Ejemplo en octubre, noviembre, mi hija, que siempre me acompañó a las marchas como profe, ya no quería ir conmigo, pues. Tenía un poco de miedo, veía a los militares con sus armas y tuvimos que dejar de hacerlo. El 8 de marzo fue súper contenta. Sí. Ya había cambiado esta imagen de que en las marchas te podían pasar cosas, la gente está uniformada, que me carga, estaban lejos. Vimos nosotras que los chicos de primera línea, que fueron los únicos hombres que estaban ahí, digamos, en primera línea, claro, redundantemente. Pero sentir a todas esas mujeres, ver a mujeres mostrando, marchando como querían, con sus cuerpos libres, validando que las pechugas no son para que los hombres se sientan satisfechos, sino que son parte de su cuerpo, y poder compartir eso con tantas, tantas mujeres. De hecho, creo que es primera vez que, por ejemplo, llego a mi trabajo y cacho que el, no sé, un 60% de las mujeres del establecimiento fueron a marchar. Eso fue increíble. Tú tuviste la experiencia del metro, que yo, sí, yo fui más cauta. Sí. O sea, yo pensé que en algún momento el metro se iba a caer cuando pasamos por el puente Las Cucharas, pero fue una potencia hermosa. Muchas nos emocionamos. Muchas fue como... qué cuático decirle a la otra que llegué bien. Claro. Pero que las otras respondiéramos, no te preocupes, vas con nosotros. Es como, sí, es lo que nos queda. Sí. ¿Cachai? Volver a sentir esa seguridad de la de estar con una otra. A mí me pasa eso hoy, que si veo mujeres en la calle, bueno, y mentira, hoy día no, es mentira porque no salgo a ninguna parte. Pero hasta antes de todo esto, ver a mujeres en la calle y sumarte a ellas estaba bien, po. Sí. Era algo seguro. Así es. Que eso fue re lindo. Fue re lindo. Oye, y ahí oye, íbamos, estábamos en eso y apareció el primer contagiado, que fue un médico que viajó al extranjero. En Talca. No, es que el coronavirus es ABC1. Bueno, igual fue un poco chistoso que fuera a un hospital de Talca, debo decir. Bueno, no vamos a entrar en detalle porque si no nos extenderíamos mucho más, pero es un médico, ¿para qué va al hospital de Talca? No entiendo. A lo mejor alguna noticia se me olvidó leer como para poder no, entender, yo creo que pero trabajaba, bueno, en fin. Por lo que yo entendí, tenía que volver a trabajar y estaba ahí, digamos. Claro. Oye, Mona, nuestro tercer auspicio. Ah, ¿al tiro? Sí. Ya, nuestro tercer auspicio, que es la tercera incorporación este año. Así es, tercera temporada, ahora en Spotify. Nos estás escuchando, sí, en Spotify. Nuestro tercer auspiciador es Caos. Usted se pregunta, ¿qué es Caos? Es el centro de acompañamiento, apoyo y orientación sexual acá en la Quinta Región. Lo pueden encontrar en Facebook en Caos, que es CAAOSEX, y en Instagram @caossex. Es un centro bien bonito. Bien bonito. Coméntanos un poco. Un grupo de profesionales que trabajan con acompañando, como dice el nombre del centro, desde la diversidad, acompañamiento sexual. Está conformado por educadores, kinesiólogos, médicos, matronas. Así que está bien, los invitamos a que los sigan en redes sociales, ahí, y se unan a sus reuniones. Está bien, bien interesante, así que recuerden, Caos. Me gustaste. Oye, Mona. Bueno, y deja de decir que yo también participo ahí. Ay, ya, bueno, la Mona participa ahí. Oye, cuéntame. Los auspicios son solo tuyos. Qué lato, no, qué no otro. Son, ah. Por Dios. Oye, Mona. Cuénteme. Esta tercera temporada trae, no sabemos por cuánto tiempo, pero trae el polígrafo. ¿Qué es eso, Pao? Polígrafo. Es una sección que voy a hacer yo. ¿Por qué polígrafo? Mona, explícame. Porque la poli eres poli, ya, y eres grafitera. No soy grafitera, pero poli me dicen. Me llamo Paola, poli me dicen. Porque vamos a contar mentiras. Vamos a hacer preguntas, vamos a contar cosas, vamos a dar anécdotas, vamos a hacer un montón de cosas. Pero hoy, el primer capítulo, tiene como pregunta, ya, que te las voy a hacer a ti. Y las amigas también pueden responder. Ay, me vas a someter sociales a mí al polígrafo. Así es. Así como los programas de los días martes en la noche cuando yo era. Así es, weona. Ya. Estuvimos hablando de las tesis, ¿cierto? Sí, sí, este, sí, gran movimiento de mujeres a nivel mundial, como diría el ministro de Salud, del sistema solar. Sí. Ya, esto fue bomba. Va a seguir siéndolo. Creo que abrió un camino. Son secas las tesis, pero... ya no tenemos retorno, sí. pero no digo del movimiento, no, ah, no de nuestro. Ah, ya pensé que había algún problema. No. Pero no, no. Quiero hacerte una pregunta, Mona. ¿Qué tan feminista eres? ¿Qué tan feminista soy? ¿Hay, sí, hay una escala? Te voy a hacer algunas preguntas. Pon atención. ¿Luchas constantemente por lo justo del género? Sí, lo intento al menos. ¿Sí? A veces se me escapan algunos micros machismo que todavía los tengo instalados. Pero luchas por el género. Trato de ser consecuente, sí. ¿Te enfrascas en discusiones cuando comienzan? Ella se la buscó. Ah, por supuesto. Es mujer, por eso le pasó. Sí, soy la odiosa, siempre soy la odiosa. ¿Cierto? Sí. Qué rabia. Tú eres testigo, que siempre soy la pesada del grupo. Yo me enfrasqué esta noche con mi suegra. No, casi nos tiramos de las mechas. No, soy siempre soy la grave del grupo que... Ay, si se entiende que es una broma y no. Es que como broma empiezan y después... No, si uno también se pone cuatro. Sí. Pero es que está bien. Yo creo que hay que hacerlo para que tengamos realmente cambios. ¿Te compraste el pañuelo verde? Sí. ¿Te compraste el pañuelo rosado? Es que, puedo decir que el pañuelo verde no me lo compré. ¿Te lo regalaron? Me gané un concurso en Instagram. ¿De pañuelos? No, de una ONG que se llama ONG Sabia. ¿Ya? Que trabajan con mujeres con VIH. Y me gané un libro hermoso que lo vamos a comentar en otra oportunidad. 10 preservativos femeninos. Que tienen, bueno, digámoslo así nomás. Después vamos a entrar en detalles que pueden tener otros nombres. Un lubricante, yeah, y el pañuelo. Buena, Chora. Sí. Ay, si me habías contado. Sí, pues sí, con ese fui a la del 8 de marzo. ¿Y te compraste el rosado? No me compré. ¿Y el morado? No, pero los uso como colores de protección siempre. Ah, muy bien. ¿Sabes de la historia de las grandes del feminismo? Algo. ¿Has leído los libros? Lucha nos dejó bastante. La lucha que lucha, sí, nos dejó, pero peritas en el tema feminismo y de las grandes precursoras de este movimiento. Mira, debo decir que así leer, no tanto, porque el tiempo no me alcanza, pero sí tengo algunos libros ahí que tengo que leer, estoy en redes sociales, en varios grupos feministas que también me permiten una suerte de selecciones del Reader, ¿te acuerdas? Ese que venía como artículos cortitos y que hay lista, algo así. ¿Practica la sororidad? Trato. ¿Difícil? Difícil cuando te encuentras con... Es como cuando te casas, ¿sí? Las buenas y las malas. Cuando estás en las malas es como... No, si es difícil. Pero, no, si la wea es difícil. Pero me repito como mantra que es todas son mis compañeras y ahí trato. Pero hay algunas que me gustaría que estuvieran lejos. No verlas nunca más. ¿Compartes con otras mujeres tu experiencia de la copita menstrual? Con quien pueda. Sí, no, yo con todavía estoy con la toallita. Con quien pueda la comparto, y de hecho en la temporada pasada, Ovea, que era una de nuestras auspiciadoras, era siempre promoviendo el uso de la copita. Qué bueno. Que es maravillosa, la Pau siempre se ríe, pero es maravilloso. Con todo lo que te dije anteriormente, podríamos decir que hay diferentes perfiles del feminismo, ¿cierto? Me imagino que sí. Entonces relaja la raja, Pomona. Todas somos feministas. Eso es el polígrafo. Perfecto. Wow, me gustó tu polígrafo. ¿Y la próxima semana me tienes más preguntas? Of course. Sorpresa. Fantástico. Oye, Mona. Cuénteme. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Se nos pasó volando. Uy, sí. Qué manera de hablar, weón. Hace rato que no hablábamos. Sí, a todo esto. Yo hace como 2 meses que no veía a un ser humano. Que no fuera mi hija. 6 años en un departamento pequeño. La próxima semana ya vamos a hablar sobre lo que nos está pasando actualmente. Cuarentena con cuática. Lo que pasa con las mujeres en cuarentena. Hoy día no lo tomamos porque de verdad nos da para mucho rato estar hablando de la cuarentena. Así que mándenos preguntas si quieren, comentarios, cuéntenos cómo ha sido su experiencia para nuestra próximo programa. Recordemos entonces nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar en www.playmotiv.cl. El WhatsApp más 569-5107-9753. En Facebook nos encuentran en Matriarcas Playmotiv. Instagram, matriarcas-playmotiv. Y ahora estamos en Spotify. Spotify, como le quieran decir, esa plataforma de audios, de podcast, porque somos una radio, la única radio de podcast en Peña Blanca, y hecha completita de mujeres. Así es. Así que nos tienen que buscar en Spotify en Matriarcas / Playmotiv. Y recuerden que somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando lo difícil que es ser mujer. Hasta la próxima semana. Estamos escuchando Matriarcas. Síguenos por Playmotiv.cl. Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes, Nativas Rebeldes. Martes, De Quilpué al Extremo de España. Miércoles, Trashumantes. Jueves, Matriarcas. Viernes, Sexlas. Sábado, Chicas Mochilenas. Domingo, Rara. Tu semana por Playmotiv.